la epístola a los Romanos encontramos esta declaración de oro. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro amor humano, por más abnegado que nos parezca, lleva la mancha miserable del egoísmo. Por lo tanto, con nuestra manera natural y humana de amar, es imposible que comprendamos el amor maravilloso de Cristo. Un esposo dice que ama a la esposa mientras la esposa es fiel. Un padre dice que ama al hijo mientras el hijo es obediente. Pero ¿qué pasa si un día la esposa lo traiciona? ¿O si un día el hijo le da un golpe en el rostro? ¿Seguirá amándolos? Ese es el amor humano. Un amor que solo entrega cuando recibe. Pero el amor de Dios supera todos los límites de la imaginación humana. Nosotros lo herimos, lo traicionamos y finalmente lo matamos. Y Él nos ama. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Te ama. Te amará siempre. Te amará hasta el fin. Déjate conquistar por el amor de Dios.